Necesito escucharlo de tu voz, bebé. Dime cuánto tú me quieres. Hoy yo me atrevo a ser tu novio por un ratito. Regálame esos labios bien ricos para ver si nos envolvemos. Pero primero, hoy yo me atrevo a ser tu novio por un ratito y llevarte hacia el infinito. Para ver si nos envolvemos, pero primero, bebé, necesito escucharlo de tu voz. Music capo, churu up, churu up, churu up, churu up.